Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 19 de mayo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, viviendo rico y sabroso aquí, como todo en Alba Ciudad, Luis Yerloyo, los ojitos sonrientes de la radio. Y aquí abriendo la ventana, esta servidora Enza García junto con Marc Anthony moviendo el esqueleto. Y sí, señor, vamos, ¿para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Vamos, una herida, o sea, si viene una herida hay que vivirla, hay que sanarla y hay que seguir adelante. Y así estamos, pues siempre con la moral en alto y con ánimo. A pesar, ¿no? A pesar de la tormenta que está atravesando el país y a pesar de los lamentables sucesos del día de ayer. Como era de esperarse, dentro de todo, no, Mikey, la otra puerta, porque si no esto se pone muy frío. Ciérrala del medio. Chama, que aquí uno se congela. Si quiere, bueno, vamos a cerrar las dos puertas, pero si nos estamos congelando, yo abro la puerta, chama, de esta de acá, porque de verdad que es fuerte. Dale, que estoy en medio del programa. Bueno, aquí discutiendo por lo de la puerta, pero es que aquí el aire acondicionado es muy frío, entonces siempre dejamos una puerta abierta, entonces nos quieren cerrar aquí la puerta y esto se convierte en una nevera. Pero bueno, aquí continuamos y como les estábamos diciendo, a pesar de los sucesos lamentables del día de ayer, que pensábamos que podían llegar a mayores, porque la idea de estas personas eran incendiar el centro de Caracas, la idea de estos señores eran reactivar la salida. Ya estaban las fichas colocadas en el tablero, ya lo tenían todo listo, ya tenían las matrices de opinión internacional, el pueblo de Venezuela se rebela contra el dictador Nicolás Maduro no terminará su mandato, el pueblo de Venezuela está harto, Venezuela está al borde de una conmoción social y eso era lo que querían encender. Pero hay algo de que la oposición no se ha dado cuenta, o los que son los dirigentes de oposición. Las guarimbas lastimaron profundamente a todas las familias venezolanas, tanto a las familias opositoras como a las familias Nini como a las familias chavistas. Todos sufrimos durante 6 meses del terror, el terror de salir de nuestras casas, el terror permaneciendo en nuestras casas. Todos vimos con horror como, por ejemplo, a un director de orquesta que en paz descanse, en Valencia, le lanzaron a su perrito, a su mascota, a una fogata de unas barricadas. Todos vimos con horror cómo a Simón Díaz no le pudieron dar un velorio y un entierro digno porque los guarimberos no lo dejaron. Parece que a la dirigencia opositora eso se les olvida. Y el pueblo venezolano podrá estar bravo, el pueblo venezolano podrá estar pasando trabajo, el pueblo venezolano podrá estar satisfecho, pero las guarimbas nunca más. Entonces no se va a prestar, el pueblo venezolano no se va a prestar. Las escaramuzas que se han dado en las colas, como lo que pasó en Guarenas, como lo que pasó hace unas semanas en el mercado mayorista de coche, esos son los malandros, ese es el brazo armado de la mafia bachaquera. Porque esa es la orden, porque lo que quieren es encender el país y no lo van a lograr. No lo van a lograr. Entonces vemos cómo es que eso está de anteojito, porque hemos visto, tenemos tiempo viendo videos, ¿verdad? Tenemos tiempo viendo videos de cómo encienden, ¿verdad? De cómo le pagan, mejor dicho, de cómo le pagan a mercenarios, de cómo le pagan a jóvenes por armar conflictos, por incendiar, por agredir a los cuerpos policiales o a cualquier cosa que, o a cualquier vecino que pase por allí, porque ellos no le preguntan a la persona que va por la calle, ¿tú eres chavista o eres opositor? Ellos no preguntan, ellos sencillamente atacan, ellos sencillamente agreden. Por supuesto que muchos de estos jóvenes, muchas de estas personas les dan alcohol, les dan sustancias estupefacientes, les dan estimulantes para que actúen con un mayor nivel de violencia. Y eso lo pudimos ver el día de ayer en las agresiones que un grupo de 11 jóvenes cometieron contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, como casi le rompen el cráneo a una mujer con una peñona. Si no es porque un reportero gráfico evitó que eso sucediera, a esa muchacha la hubieran matado. Y ahí está, por cierto, ya la oposición que le lavarse la carita diciendo que, pasando el video, de cómo un manifestante socorrió a la policía. Ese no era ningún manifestante. Era un reportero gráfico que estaba en la parte de abajo de la Avenida Libertador cubriendo el evento, cubriendo la manifestación. Entonces no se limpien, no se laven la carita. Eso no quiere decir que todos los, o que la base opositora es linchadora, asesina, guarimbera, llena de odio. No, no. Dentro de la base opositora hay mucha gente decente. La mayoría son personas decentes que pueden tener razones válidas para adversar este gobierno o para adversar el gobierno bolivariano. Pero estamos hablando de una dirigencia, señor opositor, señora opositora, que a usted no lo representa. Porque no puede ser que en el 2016 regresemos a los cabilleros de Acción Democrática, los que tengan más o menos edad. Las personas de la tercera edad deben de recordar a los cabilleros de Acción Democrática que iban a las marchas con las cadenas y las cabillas envueltas en papel de periódico. ¿O es que acaso eso es una leyenda urbana? Y bueno, y los que tienen mi edad, seguramente sus padres les habrán echado esos cuentos. Y en nosotros está echarle esos cuentos a nuestros jóvenes. No es nada nuevo. Los cabilleros, los malandros armados con objetos contundentes. Eso es una práctica de ECA. Y como Acción Democrática volvió al Estado, Acción Democrática controla la Asamblea Nacional, pues regresaron los cabilleros a DECO. ¿Y quién fue el jefe de estos cabilleros? Nada más y nada menos que, según denuncia el diputado Diosdado Cabello, el comisario Coromoto, ¿no? Un comisario de la Cuarta República, a quien se le señala de uno de los torturadores de Jorge Rodríguez Padre, que recordemos que Jorge Rodríguez Padre falleció a raíz de las torturas que sufrió en la sede de la DICIP. No sé si se llamaba DICIP para aquella época. Le reventaron el hígado a golpes. Y la cosa fue tan descarada que no lo pudieron hacer pasar como un suicidio, como se hicieron con Fabricio Ojeda, que agarró el cordoncito de la persiana, se lo amarró en el cuello y se sentó en el piso a esperar a asfixiarse. Porque piensan que el pueblo venezolano es pendejo. Entonces, bueno, señores, regresaron los cabilleros de Acción Democrática. Ayer, en la noche, no me llamó Alvarina, ¿no? Nuestra usuaria Alvarini me decía, ¿hasta cuándo que lo que le hicieron a esta muchacha? ¿Que cómo es posible? ¿Que hasta cuándo van a estar agrediéndonos? ¿Hasta cuándo vamos a poner nosotros los muertos y los heridos? No, Alvarina, esto, como habrás visto, no quedó impune. Me parece que el Estado actuó muy bien. No los agarró in situ, porque no los agarró en ese momento, quizás no tenía cómo. Pero calladitos los siguió, los ubicó y directo para San Juan de los Morros. Niñito cifrino, manitos blancas, mercenario manitos blancas, se te acabaron los privilegios de irte al SEBIN en una celdita donde no estás con delincuentes comunes. Te comportas como un malandro, entre malandro te verás. Así que les echaron los ganchos, y todavía faltan tres, les echaron los ganchos a estas joyitas y vivo y directo vía satélite, como decían cuando era muchachita, los mandaron para la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros. Así es que se gobierna, así es que se trabaja. El ministro para el Interior y Justicia, Gustavo González López, capturado 7 participantes en los hechos violentos de este miércoles. El ministro para Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este miércoles que fueron capturadas 7 personas por los hechos violentos ocurridos en Caracas, entre ellos la agresión contra una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana perpetrada por manifestantes que participaban en la marcha opositora. Por los hechos violentos escenificados el día de hoy en Caracas, hemos capturado a 7 sujetos vinculados a organizaciones violentas con fines políticos. Muchos de ellos son reincidentes en la agenda de violencia que varias figuras políticas financian para perturbar la paz del pueblo, como lo hicieron en 2014, cuando protagonizaron las guarimbas que dejaron un saldo de 43 venezolanos sin vida, así como una gran cantidad de heridos y cuantiosas pérdidas materiales, expresó el ministro. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el ministro detalló que estos jóvenes fueron capturados en la Plaza Altamira del municipio Chacao, Estado Miranda, por lo que instó a las autoridades de este municipio a no permitir que se desarrollen estas acciones violentas y que los cuerpos de seguridad no encubran a quienes cometen delitos. Bueno, les hace la alerta, pero ya sabemos que van a hacer caso omiso. Los jóvenes detenidos, que ya están siendo trasladados a la penitenciaría 26 de julio de San Juan de los Morros, qué rico, Estado Guárico, responden a los nombres de Jeremy Antonio Bastardo Lugo, Daniel Eduardo Morales Hidalgo, Luis Antonio Teis Camacho, Romer Eduardo Moreno Osorio, David Gabriel Hernández Berbechi, Richard Rafael Rondón y Jefferson Araguache Valderrama. Bueno, estas son las joyitas que fueron capturadas. Salió al mundo los videos de cómo agarraron a patadas y a palazos a una mujer, a una muchacha. Ahí están las imágenes. Ahí están. De cómo agarraron a palazos a una muchacha. Y casi le aplastan el cráneo con una peñona, con tremenda piedra, si no es por la intervención de un reportero gráfico que estaba cubriendo, de un periodista que estaba cubriendo ese evento. Estos muchachos, hay que decirlo, estaban drogados hasta las metras. Bueno, señaló que el ataque de González López que el ataque se realizó contra 6 efectivos policiales, las funcionarias Dubrasca Guadalupe Álvarez Benavides y Génesis Mambí y los efectivos Alexander Leonardo Mejares Orichuela, Jesús Carreño y Eudomar Sepúlveda. Puntualizó que durante el interrogatorio, Romer Moreno confesó que un grupo de jóvenes recibieron financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha de la Asamblea Nacional, que bueno, que nos lo dijo después Diosdado Cabello, se trata del comisario Coromoto, una de las escoltas preferidas de el ADECO, el jefe de los cabilleros, Henry Ramos Ayub. Posteriormente, bueno, ya lo dijimos, Diosdado Cabello dijo que se trataba de este señor. Jeremy Lugo, persona a quien medios de oposición habían calificado como desaparecido, fue uno de los agresores de los efectivos policiales en la Avenida Libertador. González López indicó que era un reincidente, pues había participado en las manifestaciones violentas o guarimbas en 2014. Y mírenlo, chicos, es un niño. Y se trata, bueno, y es uno, si no me equivoco, será el de la peñona. ¡Qué barbaridad! Ese muchachito estaría, pero de perico y de éxtasis hasta las patas. Aplicaremos la justicia con fuerza, fuerza con justicia, y no permitiremos que factores desestabilizadores quebranten la paz que promovemos a la mayoría de los venezolanos, aseveró el titular del ministerio. Por otra parte, advirtió que estos sectores políticos de la ultraderecha venezolana reciben órdenes de fuerzas extranjeras con el fin de generar acciones violentas. Bueno, sin ir más lejos, toda la campaña mediática internacional que están sirviendo la mesa para que aquí se dé un quiebre de la institucionalidad, ya sea a través de un golpe o ya sea a través de la intervención extranjera. Que ya que hablamos de intervención extranjera, no podemos dejar de hacer referencia. Ok, aquí me está enseñando algo Luis. No podemos dejar de hacer referencia a la siguiente información. Rusia lanzó advertencia a Estados Unidos por el ataque permanente contra Venezuela y afirma su apoyo incondicional a la nación bolivariana ante cualquier ataque norteamericano. Rusia acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió que la desestabilización de ese país sería una amenaza tanto para la democracia venezolana como para toda Latinoamérica. Advertimos con preocupación el aumento de las tendencias negativas y de la situación desestabilizadora en la República Bolivariana de Venezuela, que está unida a Rusia por estrechos lazos de amistad y asociación estratégica, informó el Ministerio Ruso de Exteriores en un comunicado. Rusia considera que la actual tendencia es una amenaza para la estabilidad democrática de ese país y puede tener consecuencias muy graves para la situación en la región latinoamericana en general. El agresivo aumento de las presiones políticas y sancionadoras sobre Caracas por parte de Washington disiente de la postura de muchos miembros de la comunidad internacional que abogan por la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas internos de Venezuela, apuntó. Bueno, fíjense ustedes cómo se metió Rusia en Siria para poner orden, porque donde se meten los gringos lo que viene es mortandad. Bueno, por otro lado, está también la siguiente información. La República Popular de China y la República de Rusia, a través de sus ministros de defensa, comunican al mundo y en especial a los Estados Unidos de Norteamérica que los problemas internos de Venezuela los debe resolver Venezuela y a su vez le dan todo el respaldo político y militar a Venezuela, respaldando la revolución bolivariana y todo el apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros, dejando claro que Venezuela es un país soberanamente libre y no aceptarán intervención extranjera alguna. Venezuela tiene aliados, así lo declaró el ministro de Defensa chino. Así que ya lo saben, ¿no? Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro está sosteniendo reunión con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos, quienes forman parte de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas que se instaló en abril pasado en Caracas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene este miércoles un encuentro en el Palacio de Miraflores en Caracas, o sostuvo este miércoles en el Palacio de Miraflores en Caracas con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y de Panamá, Martín Torrijos. La información la dio a conocer el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano, a través de su cuenta en Twitter. El expresidente español se encuentra en el país tras su participación como observador en las elecciones realizadas el pasado domingo en la República Dominicana. Este martes, el jefe de Estado anunció que sostendría una reunión con Zapatero para exponer la campaña mediática a la que se encuentra sometida Venezuela por parte de medios de derecha de España. Tanto Zapatero como Torrijos forman parte de la Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas que se instaló en abril pasado en Caracas. La comisión, presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, surge en respuesta a la llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada el pasado 29 de marzo por las fracciones de derecha en la Asamblea Nacional y declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia para perdonar delitos de lesa humanidad cometidos desde 1999 hasta la actualidad, incluyendo aquellos que fueran ejecutados durante los hechos del golpe de Estado de 2002 o el intento de derrocamiento al presidente Nicolás Maduro en 2014, que dejó un saldo de 43 personas asesinadas y más de 800 heridos. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y tengámoslo todos claro. No estamos solos, Venezuela no está sola. Vituallá, solos. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo, cuando paré paran pam pam. Todos solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar, hija de Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, cuando me puedan encontrar comeré solo, cuando haya papa para todos soñaré solo, para poder contraatacar dormiré solo, con los ojos aperturados bailaré solo, si después la llevo pa'l río amaré solo, así no se ha correspondido sudaré solo, seis látex luego de bailar dormiré solo, después de oírla suspirar. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos,

impuesta hacia la mujer por parte de sus parejas, por parte de sus compañeros. Eso es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo. En mayor o menor medida, casi todos los países la padecemos. No obstante, queremos, ¿no?, hacer énfasis, ¿no?, colocamos este tema sobre todo por lo que dice el coro: violencia machista, violencia fascista. Y la violencia hacia la mujer es característica, es bandera del fascismo. Fíjense ustedes, un Estado fascista como el Estado terrorista de Israel, donde se imprimen franelas donde instan a asesinar mujeres palestinas embarazadas, porque con un solo disparo matas a dos, ¿no? Veamos cómo la dirigencia fascista de Venezuela ofenden a Enrique Capriles Radonsky, habla de las cuatro señoras que está en el CNE. Recordemos a estos fascistas de la derecha que cuando el CNE, a petición de mujeres de oposición, pide la representación equitativa de hombres y mujeres en las postulaciones para la Asamblea Nacional, decían: bueno, es que vamos a tener que poner a cualquier cosa que tenga cuchara, a una burra. Eso es violencia machista, eso es violencia fascista. Y nosotros tenemos que analizarnos como sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresión hacia la mujer? Y también revisar nosotras nuestro rol de mujeres. Porque esos hombres que ejercen la violencia machista son criados por mujeres. Y mira que yo he visto mujeres machistas. Una mujer machista, Diana D'Agostino: yo soy ama de casa y yo le doy clases a varoncitos y a la asamblea solo entran los varoncitos y Catirito. Y toda mujer, o sea, el rol de una mujer es estar metida en una cocina, pero eso sí, tienes que estar buenota, chichas alisadas, maquillada, porque si no, tu esposo te puede montar cachos con cualquier persona, sea hombre o mujer. Ay, bueno, sí, la verdad es que mi esposo tiene 20.000 amantes, pero yo soy la catedral y las otras son capillitas. Bastante que he visto yo a mujeres machistas que lo que le viene el hijo a decirle que embarazó a la novia: esa es una zafia, ese no es tuyo. ¿Cuántas? ¿No? Y muchas de ellas son madres solteras. Pero que su varoncito preñe para que vea que sale con lo mismo, ¿no? Con lo mismo que la madre del que la preñó a ella: ese no es tuyo. Cuidado, esa es una zafia, esa es una bicha. Entonces nosotros también nos tenemos que revisar como mujeres. Si somos solidarias, estamos enseñándole a nuestros hijos a cómo tratar a una mujer. Ahí vemos cómo la derecha fascista ofende simbólicamente a las mujeres, las burlas, los memes de burla, por ejemplo, hacia Iris Varela. Las ofende verbalmente, como ofenden verbalmente a Tibisay Lucena y a las rectoras del CNE una y otra vez. Y cómo agreden físicamente, como casi asesinan a esta mujer policía. Nos preguntamos si en vez de hacer, aparte, una mujer prácticamente indefensa, porque había superioridad numérica y lo que tenía era un escudo, no tenía armas. Nos preguntamos que si hubiera sido un hombre, o hubieran sido más hombres, si se hubieran ensañado así con esta muchacha. Hablemos de violencia machista. Parece que la gente se le olvidó el caso de la policía allá en el estado Mérida, que Nixó Moreno la desnudó y la iba a violar con unos palos. ¿Y quién fue el que le dio refugio a Nixó Moreno? La Iglesia Católica, en la Nunciatura Apostólica y Romana. De allí se fue para... Desde allí salió para Roma y ahora está en los Estados Unidos, felizmente casados, pensamos nosotros, con Patricia Poleo. A lo mejor es que a ella le gusta el bondage y le gusta la historia de las 50 sombras de Grey. A lo mejor tienen el cuarto de juegos con grilletes, palos, fustes, látigos y afines. Porque de verdad que hay que estar loca para desposar un tipo que fue capaz de desnudar a una efectivo policial e intentar violarla con unos palos. Eso es lo que nosotros, esa es la violencia machista, esa es la violencia fascista. Violencia que repudiamos todos los venezolanos y venezolanas de bien repudiamos. Son las 10:41 minutos, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, las movilizaciones de la derecha el día de ayer ocasionaron violencia en 7 estados. Por segunda semana seguida, la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática generó violencia. Esta vez las acciones ocurrieron en 7 de los 23 estados y en el Distrito Capital. En Caracas, la movilización que se concentró en las inmediaciones de Plaza Venezuela propició disturbios en las zonas aledañas. Sin la debida autorización de la Alcaldía de Caracas, los manifestantes pretendían llegar ayer hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para hacer entrega de una petición de celeridad en el proceso de activación del referendo revocatorio al presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante la movilización, agredieron con objetos contundentes a la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana y obstaculizaron la Avenida Libertador, generando caos vehicular. En la parte baja de la Avenida Libertador, en un acto de violencia, resultó herida una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana, quien fue despojada de su escudo antimotín y golpeada salvajemente con palos y tubos por al menos 9 sujetos. Esta marcha estuvo encabezada por los dirigentes de oposición, Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, y Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, quien se desligó de los ataques en contra de la funcionaria policial propiciados por el grupo al que lideraba. En declaraciones por la red social Periscope, afirmó que hubo infiltrados en la marcha. Dice, el Estado va a ganar, y el gobierno, ¿qué hizo la oposición o qué hizo la derecha cuando dieron el golpe de 2002? Ellos apostaron francotiradores en el edificio Ausonia y en los alrededores de Miraflores. Y los soltaron. Sus francotiradores, sus infiltrados, los soltaron. Caramba, qué gobierno tan bruto, que agarra a sus infiltrados y los mete preso y los manda a San Juan de los Morros. Y qué bruta es la oposición que defiende a los infiltrados del gobierno. Insisto, piensan que somos pendejos, ¿no? Bueno, de igual forma fueron participantes de la movilización los diputados de la MUD, Tomás Guanipa, Ismael García y Stalin González. Y bueno, y anoche veíamos en los videos las imágenes del señor Juan Requesens, con los que agredieron a la policía, un diputado de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en el estado Carabobo, los manifestantes intentaron pasar a la fuerza los torniquetes de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana a la altura de la Avenida Bolívar Norte de Valencia, acción por la cual los efectivos respondieron con gases lacrimógenos para controlar el conato de violencia. Este hecho se reprodujo en los estados Barinas, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Asimismo, en el estado Lara, los estudiantes que lideraban la marcha rayaron los escudos antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana. Por otro lado, en Nueva Esparta, en la calle Ruiz de la Asunción, opositores forcejearon con la Guardia Nacional Bolivariana para lograr el acceso a la sede del Poder Electoral. Durante esta manifestación, las barricadas fueron desarmadas y lanzadas contra los cuerpos de seguridad. Al menos 17 personas fueron detenidas por estas agresiones en la entidad. Por su parte, el Ministerio Público comisionó a la fiscal 62ª del Área Metropolitana de Caracas, Criolinda Morales, para que investigue los hechos de los que resultaron heridos 5 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que resguardaban la movilización sin autorización convocada ayer por la derecha. El representante del Ministerio Público realiza las actuaciones con el fin de determinar las responsabilidades penales e imponer las sanciones correspondientes. Bueno, tenemos que también dañaron, ¿no? Supuestos estudiantes agrediendo a estudiantes. Lo que pasa es que en las residencias Libia Gobernador, ellos asumen que son estudiantes chavistas, por lo tanto no tienen estatus de estudiantes y que merecen ser golpeados. Quien te vive en una residencia estudiantil es porque viene del interior del país. Y si viene del interior del país y cae en una residencia estudiantil es que es una persona de escasos recursos. Es decir, que tenemos jóvenes ricos cayéndole a palo y dañando las instalaciones de estudiantes pobres. Porque eso fue lo que ocurrió. La residencia estudiantil Libia Gobernador sufrió graves daños por ataque de opositores violentos. Estaban equipados, tenían gasolina, chalecos antibalas, venían con armamento, sabían a qué venían porque se dirigieron directamente a la residencia, denunció el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. La idea era ingresar para quemar desde adentro esta residencia. Ángel Rodríguez, un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, resultó gravemente herido. Rociaron con gasolina a guardias, destrozaron el segundo y el tercer piso del edificio, arrojaron piedras y destrozaron la biblioteca, indicó indicó que este jueves acudirán ante la Fiscalía para denunciar a los dirigentes de oposición convocantes de la marcha desde Plaza Venezuela, la cual no estaba permisada. Esas son el tipo de cosas que ellos hacen con Caracas, señaló. Rodríguez explicó que el gobierno se dio a la tarea de la recuperación. Logramos la recuperación y construcción de habitaciones, de bibliotecas y espacios para que los estudiantes pudieran habitar ahí sin preocupación. Nicolás Maduro inauguró la residencia estudiantil con el nombre de la mártir Livia Gouverneur, estudiante de, si no me equivoco, de psicología de la Universidad Central de Venezuela, militante del Partido Comunista, que fue asesinada en los inicios del gobierno de Rómulo Betancourt por la DIGEPOL. ¿No? Entonces, bueno, fíjense ustedes, ¿no? La derecha cómo actúa agrediendo a nuestros símbolos. El alcalde expresó, esto es lo que ya habíamos vaticinado, que los violentos no podían ir y no había ningún tipo de razón para esta manifestación. Respecto a los culpables de estos hechos, manifestó, tenemos plenamente identificadas a las personas que realizaron estos daños en la residencia. Bueno, que les den para San Juan de los Morros, que los manden para San Juan de los Morros con los otros malandros. No, bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro del estado de Anzoátegui hizo un llamado a respaldar el decreto de protección a la paz y al pueblo venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó un llamado este miércoles al pueblo venezolano para que respalde el decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Lo respaldamos porque hay que poner orden, señores. Lo que pasó ayer no se puede repetir. Y sobre todo cuando vimos la guindita de la torta, que lo vamos a comentar antes de ir a la pausa. Primero, vamos a darle cabida a la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, Ensa García, Luyer Loyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Ay, Dios mío, ¿por dónde empezamos? Hay tanto que decir. Sí, señor. ¿Quién paga los gastos de las residencias estudiantiles del edificio que está allí en la plaza, en cerca de la Plaza de Venezuela, le iba a gobernar? ¿Quién paga esos gastos? Cubre la alcaldía de Caracas. Alcaldía de Caracas. ¿No habrá una sanción un poquito más fuerte? No en el sentido de pagarle a los estudiantes, sino a sus dirigentes, que fueron los que los mandaron a ellos. No habrá una manera de poderlo sancionar, porque no puede ser que seamos tan alegres. Okay, eso tiene que arreglarse porque ahí viven una cantidad de estudiantes, ¿verdad? Pero algo tenemos que buscar parte de la solución en ese sentido, porque acabar con la ciudad no puede ser, para después regirnos con qué, con decir que somos los buenos. Ellos no son ninguno bueno. Y después el señor Capriles da unas declaraciones por la tarde o un rato después de que eso eran infiltrados chavistas. Eso no puede ser. Bueno, y qué chavismo tan raro este, que agarra sus infiltrados, los mete presos, y qué oposición tan loca, que agarra y se ponen a cacerolear porque estos delincuentes los metieron presos. Ajá, por eso te iba a decir, primero fueron las planillas estas de la firma para dar el segundo paso de la cuestión que ellos quieran, el revocatorio, y posteriormente viene esto. Y entonces, señor Capriles, oposición caceroleando por los infiltrados chavistas. Qué cosa tan loca. Se está tapando detrás del discurso. Qué cosa tan loca. Qué incoherente es la oposición de este país. Totalmente. Pero ¿por qué no dice que los votos que lo llevaron son los votos que se nos escaparon a nosotros porque ellos están en la asamblea? Ángela María, por ahí. Los votos que ellos tienen para ir a la asamblea fueron los votos que se nos escaparon a nosotros. Ok, por el descontento que hay, vamos a estar claros, pero no puede ser, eso no puede ser. Hay que buscar la manera de sancionarlo de una manera que ellos, o sea, no pueden entrar en Libertador, ok, no pueden entrar con otra manifestación, con otra marcha, con otra cuestión, porque hay que buscar otra cuestión de ponerlos a ellos donde deben de estar, de comprometerlos. Y el Consejo Nacional Electoral, yo lo pido así, por favor, busque un periódico de circulación nacional y ponga, mire, estas son las normas, esta es la ley, estas son las normas y lo que ellos deben de cumplir y lo que han hecho, y ponerlo grandote para que la gente sepa, porque hay mucha gente que todavía está creyendo que es que el Estado venezolano, en este caso el gobierno, no le quiere dar paso al revocatorio. Y con ello te voy a decir una cuestión, sin estar en desacuerdo y no estar de acuerdo tampoco con el general Cliver Alcalá, que le escuché sus declaraciones ayer. yo escuché las declaraciones del señor. Pues mire, mi general, con todo el respeto del mundo, usted es chavista, usted fue lo que usted dijo, usted es chavista, uh-huh. pero usted se está tapando en algo. Le voy a ser honesto y sincero. Usted, para llegar a general, usted tuvo que haber cumplido con todo el reglamento militar, obediencia y disciplina, ¿o no? Y entonces, ¿por qué usted va a decir que el Estado venezolano, en este caso el gobierno actual, está paralizando o está tratando de distraer o está tratando de no darle paso al revocatorio? Hay una norma, acabamos de recordarla, hay un reglamento que hay que cumplirlo. Para llegar a ello, para el próximo paso, hay que cumplir con ello. Si no, no hay revocatorio, y como todo el mundo lo ha dicho, no hay el tiempo para hacerlo este año, mi general. No hay el tiempo para hacerlo este año. De eso se trata. Entonces, ¿para qué seguirlo insistiendo? Entonces, vamos a buscar la manera de que nos entendamos por donde debe ser. Con todo respeto se lo digo. Otra cosa, el presidente de la República ayer estuvo en el oriente del país. ¿Ok? Dio unos camiones utilitarios refrigerados, ¿verdad?, para que se lleve la caravana de la sardina. La sardina subió de ayer a hoy 100 bolívares. Se están dando unos kioscos o unos locales, porque son unos locales que van a tener su cava, van a tener su nevera, van a tener su mostrador, o sea, una pescadería. Bueno, supuestamente son 80 que van a montar en este momento. No digo supuesto, van a montar en este momento 80. Aquí se han dado camiones utilitarios, autobuses, se han dado taxis, se han entregado una cantidad de beneficios hacia el pueblo. Y lo primero que han hecho los autobuseros, los taxistas, los utilitarios y todo, es cobrar lo que no debe ser. Con esto voy a decir de que cuando no llegue el pescado, cuando ellos tengan en la cava un tanto vacía, lo primero que van a buscar, y me perdonan, porque esto hay que vigilarlo, hay que buscar la manera de que se responsabilice a alguna persona de lo que se va a hacer, porque si no, vamos a caer en lo mismo. ¿Qué pasó con el Bicentenario? ¿Qué pasó con el Mercán? ¿Qué pasó con Pedeval? Que mucha gente no le para y hace lo que le da la gana con los productos regulado y lo venden al precio que le da la gana. Que no vaya a pasar con esto, porque es que ahora un dólar no es que nos esté costando la cantidad de dinero que puso el presidente en la mesa, nos está costando mucho porque es que no lo hay, y ahorita queremos transformar una cuestión que tenemos toda la vida republicana desde el año 1830 hasta nuestros días viviendo del dólar y de los productos como el petróleo. Entonces, como nos está costando más, hay que responsabilizar realmente a las personas que van a trabajar con ellos. Porque si la sardina subió un día para otro 100 bolívares, la sardina, que será un kilo de mero, como lo dijo el presidente, tú lo pagas y yo pago la otra parte. Eso no puede ser. Uh-huh. Eso no puede ser. El que quiera mero, que lo pague al precio que va a aparecer allí. El que quiera su sardinita, que la compre al precio que va a aparecer allí. El que quiera los productos, que el de Estado ha hecho un esfuerzo tremendo, el gobierno en este caso, que va a aparecer allí en un listado a precios, justo, que lo pague a precio justo, pero que no vengan posteriormente que se perdió el esfuerzo, de que se perdió para acá, de que nos engañamos, de que estamos haciendo las cosas como no son. Y los que tienen que ir presos, sean chavistas o sean de oposición, tienen que pagar con el peso, con el imperio que nosotros queremos que se imponga, que es el imperio de la ley. Si se puede, mi reina, mañana habrá otro poquito. Así es. Un abrazo grande, querido Fernando. Mira, antes de ir a la pausa, dos cositas. Con respecto a Cliver Alcalá Cordones, una opinión personal, ese señor huele a rábano. Y la cosa a rabanito, rojo por fuera y blanquito por dentro. Sería bueno que alguien se tomara la molestia de investigar quién era o quiénes estaban detrás de un canal de televisión que se llamaba Caracas TV, que entró en litigios con RCTV por el nombre. No se llamaba Caracas TV. Se van a llevar muchas sorpresas. Ese canal de televisión, después Caracas TV, después le cambiaron el nombre. Ese canal de televisión tenía unos equipos súper modernos, transmitían por cable. El dueño se llamaba Julio, era un señor peruano, creo que Julio López. Y si se ponen a investigar sobre ese canal de televisión que quebró, que también tuvo sus vinculaciones con el Daily Journal, se van a llevar muchas sorpresas quienes estaban detrás de ese canal de televisión. Muchas, muchas, muchas sorpresas. Bueno, sobre lo ocurrido ayer, tenemos de verdad una incoherencia impresionante. Vemos cómo cuando el ministro da la rueda de prensa para anunciar que los siete agresores, que siete de los agresores de la mujer policía fueron detenidos, se pusieron a cacerolear. Hubo cacerolazos en varias partes de Caracas. Por lo menos donde yo vivo, el cacerolazo, bueno, a la gente que de al lado de mi edificio les encanta el bochinche, ¿no? Les encanta eso. Pero bueno, pero no fue tan fuerte, o sea, no digamos que fue un cacerolazo medio. Supe que en Antímano, en los barrios, o sea, hubo cacerolazos en algunos barrios de Caracas, ¿no? Cosa que de verdad que me parece absurda, porque mira, una cosa es que estés bravo con la guerra económica, una cosa es que estés bravo porque no tienes harina de maíz, una cosa es que estés bravo por los bachaqueros, pero de allí a cacerolear porque metieron presos a unos degenerados que agarraron a golpes a una mujer, caramba. Me parece que es loco, no tiene ningún tipo de sentido. Y si hacemos un análisis del discurso, oye, pero si eran unos infiltrados del gobierno, ¿por qué yo como opositor voy a cacerolear porque les metieron preso? Yo debería estar haciendo fiesta. Entonces, ¿qué hacen los opositores caceroleando? Porque detuvieron a los infiltrados que el gobierno metió en la marcha opositora para jorobar a la oposición. ¿Se dan cuenta de la falta de lógica que tiene todo esto? ¿Qué es lo que nos demuestra? Por un lado, una gran falta de conciencia por parte de los sectores populares, que es donde más se han activado los CLAP, a los que más le hacen operativos de comida, que es a donde llegan las madres del barrio, que es a donde llega barrio adentro, barrio tricolor. Vemos que hay una falta de conciencia, y no porque tengan que ser chavistas a juro. No, sino porque confunden bachaquero y guerra económica con agresiones a una mujer policía y con guarimbas. ¿Qué pasó ahí? De verdad que es decepcionante este tipo de cosas. Y por otro lado, vemos eso, pues una clase media que ya ha sido condicionada como el perrito de Pavlov, este psicólogo ruso, que cada vez que le iba a dar de comer a su perro, tocaba una campana. Tocaba la campana, ponía la comida y el perro al ver la comida babeaba. Llegó un momento que cada vez que el perro escuchaba la campana, babeaba, así no le pusiera la comida. ¿Por qué? Porque ya lo acostumbró a eso. El perro asociaba la campana con la comida y babeaba. Pues ya tenemos una oposición, una base opositora, que ya asocia cadena nacional con cacerola. Entonces ni siquiera no le están parando a lo que está transmitiendo la cadena. Tengo que tocar cacerolas porque sí. Tengo que tocar cacerolas porque sí. Ah, hubo disturbios en la Avenida Libertador. Ahí está el ministro. Metieron preso, esta gente nuestra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y se pasan por el forro el hecho de que casi linchan a una mujer policía y que ahí están las imágenes, más claras imposibles. Y que así será de terrible lo que hicieron, que hasta el mismo Capriles le quiso echar la culpa a supuestos infiltrados del gobierno. Y son tan brutos, o están tan condicionados, tan perritos de Pavlov, que tocan cacerolas defendiendo a los infiltrados del gobierno. Señores, hay gente que, en definitiva, por un lado, falta de conciencia en los barrios, y por el otro lado, vemos en los sectores medios unos daños psicológicos que pudieran ser irreparables. 10:59 minutos, vamos a la pausa con Campesinos Rap, Cacerolazo. Yo,

está colando la brisa. Hay la brisa que viene de Pampatar y le entrega a Venezuela todo el sabor de mi hogar. El hogar es esa luz que se mantiene encendida. En la unión está la fuerza, como lo dijo Bolívar. Sembremos en la grandeza que nos permite la vida. Los problemas del país tienen allí una salida. Una salida es posible, hay posible si nos ponemos de acuerdo. Esa juventud estudiosa, hay estudiosa y los adultos honestos. Honestos la mayoría, trabajar nunca es en vano. Que nos oye el mundo entero en Oriente y en el Llano. Aceptemos compromisos, vamos a darnos la mano para decir con orgullo, yo sí soy venezolano. Hace 12 minutos regresamos a la ventana y escuchamos, esto es una joya, nada más y nada menos que Gualberto Ibarreto y Simón Díaz, Yo sí soy venezolano, un temazo. Y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escriben a través de la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, José Gregorio Tropa. La oposición de ayer, ejemplo de paz, solidaridad y reconciliación con ataque a funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana, son la barbarie, dice Mario Jesús Pérez, son un montón de tweets, los vamos a leer todos. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para encarcelar estos individuos de la derecha como Capriles, María Machado y Ayub? Tienen tanto poder que no pueden ser enjuiciados estos individuos, hay pruebas de todo tipo y nada, que son puestos presos. ¿Qué opinión tiene usted con la declaración de Pepe Mujica sobre nuestro presidente Maduro? Mira, no he leído ni visto declaraciones recientes de Pepe Mujica, así que tendría que buscarlas, ¿no? Si hubo una referencia a Pepe Mujica ayer en Con el Mazo Dando, donde decía que bueno, que Pepe Mujica tenía al Magro como una persona de confianza y Chávez tenía, en cambio Chávez desconfiaba de él, y bueno, y que al final en lo que Pepe Mujica se dio cuenta de quién era el Magro, se deslindó de Almagro. Eso fue lo que dijo Diosdado Cabello. Ahora no sé, de verdad que no tengo ni idea de a qué te estás refiriendo, Mario. Dice Mario de Jesús Pérez, tenemos a Leopoldo López tras las rejas, pero no todos están como Capriles y Machado y Ayub. ¿Cuál es el temor a eso? Bueno, tenemos... Ay, porque tengo aquí abierto dos veces el Facebook. Bueno, por el Facebook nos escribe Lucila Amezquita, que nos dice, buen día mi amiga Ensa y a mis ventaneros. Esto que la mayoría hemos visto en los videos da horror, por eso yo estaba alarmada por tanto vándalo en las colas con tanto muchachito coleándose y de paso robando. Eso lo vi. Y el otro suceso en Puerta Caracas, dice Lucila que mataron a un bachaquero con armas de guerra. No sé, Lucila, o sea, tú lo viste. O sea, es que es difícil. O sea, cuando se dan este tipo de cosas, ya cuando hablamos de muertos, mira, tiene que preferiblemente con pruebas en las manos, porque nos podemos estar haciendo eco de esta guerra psicológica que estamos viviendo. Sabemos muy bien que hay disturbios en las colas, que sacan armas en las colas, que hasta han habido heridos. O sea, ¿por qué? Porque las colas han sido secuestradas por los bachaqueros y ellos tienen un brazo armado. Esto todo lo hemos visto, lo hemos vivido. Yo una vez estuve en una cola, y eso fue el año pasado, donde hubo un intento de atraco y hubo disparos, pero era la guardia que disparó al aire. Pero estas cosas en las colas sí ocurren. Pero es eso, Lucila, hay que ser muy responsable. No, pues sobre todo, yo tengo que ser responsable para leer este tipo de mensajes. Lo que sí está claro es que, bueno, ha habido sucesos en las colas. Estás denunciando un suceso en arma en Puerta Caracas. Y bueno, y dice Lucila Amezquita que eso era preparación para lo que iban a hacer ayer. Es más, pilas a las autoridades. Andan diciendo que van a seguir. Otra cosa, anoche por acá, donde yo vivo, Delicias a Gobernador, en los edificios y casas de vecindad, tocaron cacerolas. Ahora me pregunto, ¿por qué no pasan estos sucesos por cadena nacional? Es que los pasaron, Lucila, los pasaron. Pero eso, es que están ya tan locos y tan trastornados. Por un lado, los barrios, falta de conciencia. Falta de conciencia. Y por el otro lado, en los sectores medios, mira, hay gente que sencillamente ya no están condicionados como el perrito de Pavlov. En lo que oyen la careta de la cadena, empiezan a cacerolear sin tener ni idea del por qué lo están haciendo. dice la gente, dice que de verdad hay mucha desinformación. La gente lo que ve son novelas colombianas, no ven canales del Estado, y creo que las cadenas, como un acontecimiento de ayer, tiene que ser con información. El Nacional, ¿y qué pasó? Noticias que era del metro, robo masivo, ¿qué tal? ¿Están preparados? Buen día, compatriota. Entonces, no, mira, lo que pasa con las cadenas, fíjate lo que pasó ayer. Hay pruebas contundentes de que estos jóvenes agredieron a una policía. Capriles dice que son infiltrados del gobierno y los opositores tocando cacerolas defendiendo a los supuestos infiltrados del gobierno. O sea, es una cosa tan ilógica que esto lo que demuestra es que la oposición no ve cadenas. La gente de oposición, en lo que oye la cadena, cambia de canal, agarra y se ponen a ver cable o apagan el televisor. ¿Cuántos de nosotros? A mí me ha tocado estar en una camionetica y en lo que se oye la cuestión de la cadena, tú ves que el camionetero apaga la radio y pone un CD. Entonces el hecho de que tú lances algo en cadena no quiere decir que te lo vayan a ver. Y la gente opositora, de esta opositora radical, que cae en contradicciones como la de ayer, esa no ve cadenas. No ve cadenas. Bueno, seguimos viendo informaciones a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. A ver, porque yo había visto algo aquí también que quería leer, quería compartir. Dice, bueno, la oposición da asco, mientras en Venezuela el presidente Nicolás Maduro llaman a que se hagan siembras urbanas, la MUD se burla, en cambio latinoamericana se está haciendo un llamado a la conciencia de la gente para impulsar los huertos urbanos. Aquí me pregunta Nila Silva, amiga Enzo, un comentario sobre el despido de 4.000 personas de la Odebrecht en Venezuela. Y bueno, a esto le responde Vladimir Juica, y está bien, está muy buena la respuesta de Vladimir. Dice Mila, en toda obra civil se comienza con un número reducido de personas, luego aumenta de acuerdo con el avance de la misma. Cuando se llega a los remates, estos se hacen con un mínimo de personas y al finalizar se despiden a todos menos al personal operativo y logístico de la empresa constructora. Por eso los trabajadores de la construcción tienen los sueldos mucho más abultados que los demás y sus liquidaciones son muy jugosas. Bueno, esta es la participación en La Ventana a través de las redes sociales. Los invitamos, les recordamos que están abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953 y, por supuesto, están las redes sociales, ¿no? Otra de las cosas, a ver... Esto lo publica el diario Últimas Noticias. Bueno, ya lo vamos a leer. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda todo? Chévere. Mira, Enza. Te hago una pregunta. Uh-huh. No entiendo el porqué. Si se sabía, ya eso se sabía. Mario lo había advertido. Mañana y una marcha. Esto no viene. Son mentiras. Son violentos. Ya sabemos. Lo advirtió en su programa. Entonces, yo me pregunto, ¿qué defensa puede tener esos policías nada más que con ese... ¿Cómo se llama eso? Que tiene la mochila que se lo tumbaron, ese protector. Escudo. Ok, ya te lo explico. Es que no hay otra forma de disuadir. Tiene que lanzar por medio de la mano, pegué la manguera, que están tan buenos. Eso no lo puedes hacer en España, eso no lo puedes hacer en Francia, eso no lo puedes hacer en Estados Unidos. Eso no le permitió a los policías, no está permitido en ninguno de esos países. ¿Y por qué aquí le vamos a permitir esas agonderías? Ese destrozo que hicieron en la residencia de Luis Guerné, ¿hasta cuándo? No, eso no puede ser. Que está prohibido los gases lacrimógenos, está prohibido todo. Entonces hay que dejar que los maten, que los asesinen. Y ellos felices, como la hombre, a desarrollar toda su, como digo, al Capriles, perdona la expresión, a la resquera. Uh-huh. Ellos tienen que estar todo el tiempo desestabilizando el país. Y la gente, mira, a mí me produjo esa toque cacerola. Yo sé que con eso no han atombado gobierno, pero aquí unas cuantas tocaron, no interesa, pero a mí eso me pone en un estado de nervio. A mí ni me gusta hacerlo. A todos, porque todos somos como el perrito de Pavlov. O sea, a mí en lo personal, ¿sí?, me pone de muy mal humor, me pone, ¿sí?, mal. Escucharla me pone mal. Uh-huh. Porque yo siembra mucho eso. perro, ese grande que yo te digo, el retriever ese. Ajá, el Golden Retriever. Ay, Dios, mira, eso parece que se fueron a morir, eso. Ese corazón le late. No, no, mis perros también, ellos sufren mucho con las cacerolas, se ponen a llorar, mira, se ponen a... Y no fue tanto, y a no ser, mira, Enza, uh-huh. esa gente, tienen tarjetas que le dieron, tienen bastante beneficio de la María de Barrio Cuenca. ¿Por qué ese mal agradecimiento? ¿Por qué? Ayer venía de comprar un pan súper carísimo de 500 porque ya no había canilla. Para usted contar, venía un señor que me dijo, ya depositaron. Y depositaron con retroactivo. Uh-huh. Pero debería, porque eso tenga seta, debería, pues, oye, que no puede exigir más. ¿Sabe que el petróleo que nosotros vivimos, señor? Pero entiéndalo, vivíamos en la renta suficiente que no viene ese retroactivo. Y es un aumento. Pero no nos alcanza. Bueno, no nos alcanza por la vagabundería de los comerciantes que suben todo, o porque uno, que el gajo se va para los bachaqueros y se le va el sueldo, pero hay que reconsiderar la situación que está en el país. Ya no tenemos la renta petrolera porque siempre nos acostumbramos, hay que razonar, razones, pero esto, mira, esto ya se pasó. Los cerebros, María Corina, la OTAN y todo esto, y ellos, claro, porque esos son aliados de Estados Unidos, esos son intocables. ¿Hasta cuándo, chicas, esa vagabundería? Eso no puede permitirse. Entonces ellos, ¿con qué se defienden los policías? Si no, ok, no pueden disparar, pero ¿con qué? ¿Qué otro método? Conchale, en Chile pegan la ballena. ¡Ballena! Eso no mata a nadie, le pega, pero lo dispersa. Y lo tienen que buscar otro medio, persuadir, pero no lleva palo como yo a esa muchacha ahí. Y palo, y palo, ¿qué es eso? Eso es sinvergüenza. No, yo sé que se agarraron varios y todo, pero no. Ahora me pregunto, ¿qué contempla el código como defensa? El código de procesal penal, porque no me lo he leído, yo soy honesta en decirlo. ¿Qué contempla? ¿Qué otro método? Que si los derechos humanos y los derechos humanos y Ramadú los derechos humanos, pero no respeta los derechos humanos. ¿No respeta los derechos humanos de los pobres policías? ¿Quién respetó los derechos humanos de esa pobre muchacha? A la que casi le aplastan el cráneo con una piedra. Pero si es que yo no entiendo, Enza, ¿por qué lo dejaron? Eso está advertido ya. Párese ahí con una ballena y échale agua. Eso yo no creo que eso ofender a nadie, que es una cosa del otro mundo, pues no está echando tiro. Pégale la ballena, chique, ya está. Eso hay que hacerlo. Así en Chile se los pegan. Y en Estados Unidos, palo. Y en España, palo con esa gente. Ahí la gente impresa, porque van presas. ¿Cómo van a permitir una cosa de claro, claro. Pero fíjate no, tú. Hay que poner la cara muy seria. No. Esto hay que insistir en eso, que tiene que haber otra forma. Ahora, no sé, te repito, ¿qué otra forma de persuadir? Pero yo no creo que con un escudo nada, se va claro. A agarrar a tu una marcha. Ok, fíjate, Ingrid, una cosita. De verdad que, o sea, llamaste ya llegando al corte. Una cosa, ¿no? Lo que ocurrió, y ahí se ve, porque sí les lanzaron lacrimógenas. Ellos venían por la parte de arriba. Te tenían a los policías con las lacrimógenas en la parte alta de la Avenida Libertador. Y en la parte baja, fíjate que habían pocos policías. Los tenían, era básicamente custodiando las escaleras. Era para evitar que bajaran y prendieran la cuestión en la parte baja. En la parte alta sí utilizaron lacrimógenas. Entonces sí existe esa posibilidad. Quizás el error fue que no, pero bueno, o sea, que eran muy pocos policías los que estaban en la parte baja y la mayoría mujeres. Pienso que subestimaron a los guarimberos y no había suficiente protección de la parte baja de la Avenida Libertador. Tú dices que España, que en Chile, España no está sometida al ataque mediático al que estamos sometidos nosotros. Chile no está sometido al ataque mediático al que estamos sometidos nosotros. Ellos no son la primera reserva de petróleo del mundo, ni de las principales del gas, ni la primera de oro, ni la primera de coltán. Sobre ellos nos pesa una amenaza de intervención por parte del Comando Sur. Recordemos cómo forjaron excusas de supuestas represiones a manifestaciones para invadir Libia, para invadir Siria. Recordemos eso, Ingrid. Entonces, es una forma, o sea, la verdad es que el Estado, aparte de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es sumamente respetuosa de los derechos humanos, nosotros tampoco podemos ponerle al imperio en bandeja de plata una excusa para que ejecute una intervención que ella tiene prácticamente decidida y que ella tiene toda una opinión pública mundial preparada para eso. Porque cuando todos los periódicos titularon antes de ayer en España, en Francia, Maduro va a caer, la gente no quiere a Maduro, Maduro va para afuera, Venezuela al borde de una conmoción social, ese fue uno de los titulares que hubo ayer en la prensa internacional. Que es una, imagínate tú, si te colocan unas imágenes de unos policías dándole rolo del bueno a estos niñitos y que vengan a decir conmoción social en Venezuela y se dispara otra salida. Eso no se podía permitir. Lacrimógenas, qué bueno que las usaron. Qué bueno que las usaron. Y por eso los que lograron bajar para hacia la parte baja de la Libertador fueron 11. No hubieran usado las lacrimógenas, hubiera sido una horda. Hubieran sido 20, 30, 50, 100. El error estuvo en tener tan pocos efectivos en las escaleras y tan desprotegidos. Ahí estuvo el pelón, a mi juicio. Son las 11:27 minutos. Vamos a hacer una pausa con este sabroso tema del recuerdo. ¿Alguien recuerda a Emilita Dago? Bueno, nos vamos con Emilita Dago y los Melódicos. Menú de chivo. Ay, caramba, me dice Luigi que se puso negra la pantalla. ¿No puedo poner entonces el tema? ¿Pero porque el tema está malo o porque se...? Ay, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Tenemos como irnos a la pausa. Ave María Purísima, qué cosa tan loca. Bueno, ve jurungando la máquina mientras yo leo mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. No, bueno, lo que están haciendo es un retweet. Bueno, aquí tenemos que el presidente Nicolás Maduro podría decretar estado de conmoción interior para dirigir la defensa del país. El presidente Nicolás Maduro expresó que si una fuerza extranjera amenaza la estabilidad social, económica y política de la nacional, tendría que declarar un estado de conmoción interior para actuar en defensa del país. Durante el impulso del motor pesquero en Guanta, estado en Anzoátegui, Maduro afirmó que si Venezuela algún día, como pasó hace 100 años, fuera amenazada por una fuerza militar extranjera para yo regir y gobernar el país, tendría que declarar un estado de conmoción interior y tomar las medidas especiales para dirigir la defensa militar del país y preservar la integridad territorial, la soberanía, la independencia y la paz de la República. Destacó que los estados de excepción son precisamente la forma de regular y enfrentar cualquier circunstancia extraordinaria que afecte la estabilidad social, económica o política de la República, sea por causas naturales, nacionales o internacionales en todos los países. Es decir, controlar los momentos especiales para evitar que se genere un caos en la población. Por esta razón, el presidente Maduro exhortó al pueblo venezolano a respaldar y defender este nuevo decreto que pretende ser negado por la oposición en el Parlamento con el fin de continuar las arremetidas y así lograr una intervención por parte del gobierno estadounidense. Quiero pedir apoyo una vez más del pueblo de Venezuela, de la gente que trabaja, de los patriotas, de los revolucionarios, de los bolivarianos, de los chavistas, de la gente noble, pedir todo el apoyo al decreto de protección de la paz y de protección del pueblo que he emitido constitucionalmente para enfrentar estas amenazas, enfatizó el presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la diputada Tania Díaz, sobre los sucesos del día de ayer, señaló que la oposición buscaba detonar la violencia por mucho tiempo en el país. La diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, manifestó este jueves que la oposición venezolana viene armando un expediente basado en mentiras para desacreditar al Estado venezolano. La oposición viene armando un expediente basado en mentiras, un expediente basado en puestas en escena, que después la divulgación en estos medios se convierte en una verdad para desacreditar y desmontar al Estado venezolano. Díaz consideró que la oposición quiere desaparecer en Venezuela los poderes del Estado para que ocurra lo que pasó en Libia e Irak, donde miles de personas fueron asesinadas en nombre de la libertad para poder quedarse con sus recursos naturales. Ellos buscan desarrollar una campaña de guerra sucia, motivan una situación de conflicto, intervienen fuerzas extranjeras y arrasan con el país, destruyen las instituciones, desplazan a la población y esas transnacionales llegan a los recursos extranjeros sin que nadie les diga nada, subrayó. La legisladora destacó que el propósito de la marcha del día de ayer era para generar actos de violencia en la ciudad capital para sembrar muertes provocadas y asesinatos selectivos para detonar la violencia por mucho tiempo en el país. Ese pueblo que los eligió a ellos como diputados no quieren acciones de violencia. El pueblo quiere que se pongan a trabajar y que no saboteen a las instituciones del Estado para generar una situación de caos, acotó. ¿Ya estamos listos? ¿No todavía falta? Bueno, ya va, que estar aquí resolviendo un problema con la computadora. Nosotros vamos a seguir revisando informaciones y bueno, el vicepresidente ejecutivo de la República, ya va que estoy abriendo esta nota de el Ciudad Caracas, el vicepresidente ejecutivo de la República dice que la justicia no puede ser a medias. Bueno, vamos a intentar esta terca, este talento, la página web del Ciudad Caracas, ¿no? A ver. Ok, no, esto es lo de ayer. Ok, bueno, aquí está. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Ok, ya va, espérate. Bueno, aseguró el diputado Diosdado Cabello que la derecha venezolana promueve campaña de odio en el exterior para activar el revocatorio. El diputado por el Bloque de la Patria, la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó la noche de este miércoles que desde el exterior la derecha pretende desarrollar una protesta. ¿Estamos listos? Ah, ok. Una protesta contra el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para forzar la activación del referendo revocatorio. Denunció que las manifestaciones se planifican en las ciudades de Milán, Nápoles, Roma, Bogotá, Miami y Madrid, apoyados por los prófugos autoexiliados y sus financistas. El parlamentario, a través de su programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, advirtió sobre una sospechosa reunión sostenida por cuatro prófugos de la justicia venezolana y quienes apoyan la propuesta para aprobar la ley de amnistía, con la cual serían exonerados de sus delitos cometidos en Venezuela. Ellos son Óscar Pérez, vinculado con el delito de robo de vehículo, Carlos Ortega, por su participación directa en el golpe de Estado del año 2002 contra el gobierno del comandante Hugo Chávez, Eduardo Lapi, por los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, y Alberto Federico Ravel, quien tiene una prohibición de salida del país emanada por un tribunal por difamación agravada continuada. Y bueno, pero se hace lo que le da la gana. Son las 11:33 minutos, vamos a irnos a la pausa de directo y regresamos. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. We skip the life and let go. We turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Ajá. Bonito, ¿verdad? Hermoso. Esta es una versión relativamente nueva, si no me equivoco, es de 2002. Procol Harum. Procol Harum con tu blanca palidez, es una versión sinfónica. Es realmente hermosa, la conocí. La conocí porque la colocó hace unas semanas en uno de nuestros programas, ¿no? En uno de nuestros productores, Gonzalo Valeri, en el programa Qué Vieja Más Buena, que se transmite los domingos de 5 a 7 de la noche. De verdad que saca verdaderas joyas. Igual les quiero decir que si quieren pasar un rato rico, o sea, cerrar la noche del domingo, la jornada dominguera, les recomiendo también el programa Por el Mundo de la Música, que maneja, que conduce, produce de manera magistral Lorenzo Olivares. Aquí, bueno, tanto a Gonzalo como a Lorenzo, un beso gigantesco desde acá, desde esta ventana, y de verdad que gracias por hacernos disfrutar y en mi caso descubrir joyas como esta. Procol Harum con tu blanca palidez sinfónico. Bueno, nos escribe a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 de Nealjimiro Ruiz Galindo y dice, nada más aquí se ve lo que pasó ayer. Para gente como Chatén, tener bolas y ser venezolano es ser como los mal llamados gochos, emprenderla contra la policía, la guardia y demás. Ayer lo que más me molestó ver fue uno de estos valientes con el ladrillo que cargaba, que si no lo frenaban se lo pegaba a la pobre mujer y la pudo haber matado porque iba directo. O sea, era un bloque gigantesco, iba directo a la cabeza de la mujer policía. Casi la lapidan. Todo el mundo habla de, ¡ay, qué horror! Estos países musulmanes donde agarran a las mujeres y las matan a pedradas. Iban a hacer lo mismo con esta mujer policía. No me preocupan tanto los que tocaron cacerolas. Al final, adecos siempre ha habido en todos lados. Me preocupa la misoginia que está aflorando de forma alarmante en el lado opositor y avalada por sus propias mujeres. Y parece que es una tendencia de la derecha a nivel continental. En Brasil, algunos diputados que votaron sí al juicio político vitoreaban a los torturadores de Dilma y las cosas terribles que sobre Cristina dicen los de Globo Pro. Parece que si logran tomar el poder, las primeras en sufrir las consecuencias serían las mujeres. No lo dudes, no lo dudes. El fascismo es misógino. El fascismo golpea y de hecho, ¿cuál es la estrategia de guerra? O sea, ¿qué ha caracterizado a las guerras? En todas las épocas históricas, el rapto y violación de mujeres. Porque para un pueblo, para una nación, el violar a sus mujeres es un acto simbólico. Es un acto simbólico de vejación. Es decir, estoy violando a tus madres, estoy violando a tu madre, a tu hija, a tu esposa. Y eso se ha visto a lo largo de la historia, que cuando un ejército invade o llega, no sé qué, las guerras, las violaciones a la población femenina son algo común. Cuando no hemos visto nosotros las fotos de los soldados gringos violando a las mujeres iraquíes, yo las he visto y son terribles. Porque así funciona el fascismo. ¿Qué hizo? Parece que se nos olvida que Posada Carriles torturó a una mujer embarazada y que le decía al torturador, mátale al muchachito dentro porque si acabamos con un comunista que está en gestación. O que a otra mujer también Posada Carriles, todo esto en la DICIP, tenía detenida a una mujer, una revolucionaria que tenía una bebé de un mes de nacida y a la bebé le apagaban cigarrillos encendidos. Eso es misoginia. Eso no quiere decir que a los hombres no se les torturara. Claro que no, y es, la tortura es condenable. Pero lo que llama mucho la atención es, primero, los insultos hacia las rectoras del CNE. Ver cómo la derecha es tan misógina que fíjate tú, que Denny, que en el Parlamento brasileño, perdón, el Parlamento brasileño no, en el gabinete del nuevo gobierno de Brasil no hay ni una sola mujer. ¿Por qué? Porque piensan como estos fascistas de la oposición. ¿Es que acaso por el hecho de tener cuchara te van a meter en la Asamblea Nacional? Porque así piensan. Yo tengo amistades, a mujeres. Yo tengo una amiga que ella es de derecha, ella es opositora, ¿no? Y ella es de las que como jefe no contrata mujeres. Porque dice que las mujeres somos conflictivas y ella se inclina más a contratar a hombres. Ella como jefe, no, otro de los motivos por los cuales ella no contrata o trabaja con mujeres es que se puede empreñar y eso genera gastos. Y fíjense ustedes que cuando ella se embarazó, a ella la despidieron de su trabajo embarazada porque generaba gastos. Para que vean el doble discurso, la falta de conciencia de género por parte de, de muchas mujeres de la derecha y también por parte de muchas mujeres de la izquierda. Pero misoginia, los memes burlándose de Iris Varela por el hecho de no ser publicitariamente bella, o sea, por el hecho de no tener el físico de Lilian Tintori, ahí está. Ahí está. Las agresiones hacia Iris Varela, las agresiones hacia las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral, las agresiones a las funcionarias de los cuerpos policiales, las agresiones a la mujer chavista. ¿Entiendes? Cuando la presentan como ignorante, como desdentada. Las agresiones. Entonces, mira, la derecha es misógina por naturaleza. Y sí, y bueno, y como la derecha está desatada, la derecha está desatada, pues los ataques misóginos son cada vez más grandes, porque también hay que tomar en cuenta algo, que en los gobiernos de derecha las mujeres no están metidas en política. En los gobiernos revolucionarios las mujeres acceden al parlamento como diputadas, acceden a cargos ministeriales, acceden a cargos rectores del CNE. Mira, yo de la cuarta, la única diputada que recuerdo es Ixora Rojas. Que alguien me hable de otra diputada mujer, o sea, de un parlamento con diputados y senadores. La representación femenina era mínima. Era mínima. Y la izquierda le abre espacios de participación a la mujer. Y eso la derecha no lo perdona. Porque el lugar de la mujer es la cocina, criando hijos, las ricas, las pobres, maestras, secretarias, amantes o prostitutas. Porque para eso es para lo único que servimos las mujeres, para la derecha. Entonces quizás por eso es mucho ahora como estamos en un gobierno de izquierda, quizás las manifestaciones misóginas son mucho más evidentes porque hay más mujeres en cargos públicos, hay más mujeres que tienen en sus manos el manejos políticos, ¿no? Hay más mujeres metidas en la política, más allá de ser unas simples votantes. Recordemos que hace poco más de 100 años fue que las mujeres se nos dio el derecho al voto, quizás menos de 100 años. Es más, fíjense ustedes, esto y nuestra sociedad es una sociedad tan pacata que yo me acuerdo que cuando yo era niña, en los años 70, yo era niña, una mujer divorciada era mal vista. Ay, no, yo lo escuchaba entre las mujeres adultas. Ay, no, esa es una divorciada, porque pensaba que si una mujer era divorciada, como ya había catado el sexo, entonces se iba a acostar con cuanto tipo, la veían como una pervertida que en lo que olía un interior se volvía loca y se lo raspaba. Y tú veías a todas las mujeres casadas así como que, ay, cuidado, tal, que fulanita es divorciada, y protegiendo a los maridos, no fuera la divorciada loca, arrebatarle al marido. O lo que es peor, me contaba la mamá de una amiga que se divorció, que el exesposo le dijo, es que tú me estás pidiendo el divorcio, porque por culpa de tus amigas divorciadas, esas malas influencias. Así eran las cosas en los 70. Ya han cambiado, afortunadamente han cambiado. El divorcio, bueno, el divorcio me parece, más allá del respeto que uno tiene a la familia, pero hay cosas que nadie puede soportar, como por ejemplo el desamor, y tanto para hombres como mujeres. Un hombre no tiene por qué aguantar el estar con una mujer que no lo quiere y una mujer que le es infiel. La mujer tampoco tiene por qué andar aguantando eso. Un hombre no tiene por qué aguantar maltratos. Una mujer tampoco tiene por qué aguantarlo. Pero el divorcio es prácticamente un logro de las luchas feministas. Y sí, Deni, es lamentable, es triste, pero si logra tomar la derecha el poder, las primeras en sufrir las consecuencias seríamos las mujeres. De eso puedes estar seguro. De hecho, esta guerra económica que es manejada y dirigida por la oposición, a quien más golpea es a las mujeres. A quien más golpea es a la abuela, a la madre, que no sabe cómo darle de comer a sus muchachos. Esta que es una sociedad matriarcal donde hay tanta madre soltera y tanta madre sola, madres y padres, mujeres que cumplen los dos roles y que con su solo ingreso, mientras el gobierno bolivariano les da madres del barrio, tenemos a la derecha tenemos a la derecha que a través de la guerra económica no permite que el dinero rinda y no le importa que esos niños se mueran de hambre. Y ya que estamos hablando de la misoginia de la derecha, fíjate, Denny, qué triste, fíjense ustedes, qué triste que cuando sacaron el plan Madres del Barrio o algo que fue una de las últimas medidas que tomó Chávez antes de las elecciones, las últimas elecciones en las que él se postuló, que era de ayuda a las madres adolescentes, y que decía la derecha, ahí está Chávez dándole plata a las mujeres para parir, ahora sale más rentable parir que trabajar. Esa es la mentalidad de la derecha, de humillación a la mujer, de humillación a la madre, de humillación a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora. Es triste, Denny. Ojalá que por culpa de la falta de conciencia y por culpa de la ineficiencia y de los infiltrados dentro del gobierno que quieren que esto implosione, ojalá que la derecha jamás llegue al poder. Porque de verdad que vamos a llorar, sobre todo las mujeres, nos va a tocar llorar lágrimas de sangre. Son las 11:52 minutos. Vamos a ver, bueno, estamos hablando de los efectos, bueno, de las cosas que ocurrieron el día de ayer. Ya, espérate. Ok, parece que hay una nueva participación. Pero bueno, nosotros estamos hablando de lo que pasó ayer con la oposición, pero eso no quiere decir que el pueblo chavista no esté movilizado, porque mientras la oposición destruía, los chavistas nos concentramos este miércoles en la Plaza Diego Ibarra para respaldar la paz. Y fue un lleno total. Bueno, nos escribe, antes de irnos a la pausa, Samuel Torres. Y bueno, uy, Dios mío, Samuel, esto está larguísimo. Pero bueno, vamos a leerlo. Porque aquí sí se lee las participaciones, en si hay tiempo, en su momento, sean positivas o sean críticas. La cuestión es que si no te leen, no armar una pataleta porque no te leen inmediatamente. No, pero bueno, dice Samuel Torres. Voy a dar mi opinión con relación a los hechos y cosas que nos parece absurdo, como el salir a cacerolear. No hay nada más delicado que quitarle la comida a todo un pueblo o población, y sin negar que el gobierno bolivariano ha ideado estrategias para paliar esa grave situación con los motores y los llamados CLAP. Pero resulta que eso no son medidas a corto plazo, como los motores para reactivar la economía, ni los CLAP. Llegan a todos lados con regularidad, y si llegan, contienen ciertos productos que no son fijos entre un CLAP y el otro que venga después. En mi caso, por mi comunidad, no he visto el primero, por lo cual ya sé que es problema de organización o lo que sea. Así como en mi comunidad habrá muchas y otras funcionarían perfectamente. En definitiva, no todos los productos contentivos en las bolsas del CLAP podrán resolver lo que es una sana alimentación. Me preguntarán, entonces, ¿usted qué opina y critica? ¿Qué aporte o solución propone? Pues bien, que el gobierno de una buena vez coloque, fije y obligue a que haya el precio justo. No es posible que el kilo de queso cueste 3.600, uno de carne 5.000 bolívares. No es posible, y menos que el gobierno no se dé cuenta que los aumentos de salarios vayan a parar a los bolsillos de los bodegueros, supermercados, farmacias, ferreterías y comercio en general. El señor presidente, su gabinete económico y gobierno en general cayeron en el juego de quienes quieren la quiebra del Estado para tomar el poder, que con los aumentos de salario contribuyen a una erogación por parte del Estado, con un precio del petróleo que sabemos que ha bajado entre 75 y 80%. ¿Por qué diablos no toma el control de los precios y acaba con este saqueo al bolsillo de los venezolanos? ¿A qué le teme? ¿Será que además de sembrar algunos rublos que pueda en casa, tengo que comprar una vaca para comer proteína? Ah, no, no son rublos, el rublo es la moneda rusa, Samuel, es rubros. Que pueda en casa, tengo que comprar una vaca para comer proteínas o hacer una pecera gigante para meter peces. ¿Qué hago cuando tenga que comprar calzado o prendas de vestir? ¿Será que también tengo que hacérmelo? Es verdad que los venezolanos estamos resistiendo este embate económico y permanecemos estoicamente junto al gobierno venezolano, pero el estómago, hambre o trabajo que pasamos para medio comer es inaguantable, sin contar con la frustración, estrés y todo el daño que nos causa esta situación, porque nuestro gobierno parece no entender que no puede comprar todo, subsidiarlo para mantener dicha situación económica. Dicho de otro modo, el gobierno no es bodeguero, ferretero y etcétera, porque queriéndolo o no, ha caído en lo que los estafadores, que no son solo los llamados oligarcas pelucones, o cuando el epíteto lo colocan algunos personeros del gobierno. Con eso no resolverán la situación. Tata, bueno, y sigue otra vez, que no es lo mismo, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, que control de precios, aplicación de la ley. Mira, Samuel, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Pero bueno, pero tampoco podemos caer, tampoco puedes hablar con tanto resentimiento o rabia ante lo que es una opción. que son los cultivos dentro de la casa, y eso lo están haciendo en Europa. Oye, vale, tenemos el fenómeno del Niño, eso ha afectado las cosechas. Y no, ¿y por qué no podemos ser autosustentables? Entonces no te burles de ese tipo de medida. ¿Es que acaso te sientes humillado si siembras orégano o albahaca o hierbabuena en tu casa? A mí eso me parece hermoso, generar vida. A mí me parece hermoso, Samuel. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que una cosa es la guerra económica. Entonces, que caceroleen en los barrios en contra del gobierno, porque está hablando de los CLAP y la gente está molesta con los CLAP. Lo puedo entender. Pero que caceroleen porque detuvieron unos tipos que estuvieron a punto de linchar a una mujer. Entonces, mira, discúlpame, Samuel, pero ¿qué nos puede esperar como sociedad cuando nos importa un pito que linchen a una funcionaria policial? Porque nos importa un pito que le violen los derechos humanos a una venezolana y a muchos venezolanos. Porque, ¿sabes qué me está preocupando? ¿Qué es lo que estoy notando? Que estamos tan metidos en el problema de la comida, en el problema del abastecimiento y en el estrés y la rabia que nos produce, que estamos perdiendo la noción del nosotros y de la solidaridad, y que no nos importa si nos matan un hermano o una hermana, y que no nos importa más nada, que no nos importa que nos invadan los gringos, porque nuestra cabecita solamente gira en torno a algo que de verdad nos afecta a todos. Porque la roncha que estás pasando tú, le estoy pasando yo, y le está pasando Luis, y le estamos pasando todos. Y parece que la derecha se está saliendo con la suya, que somos incapaces de ver más allá de nuestra nariz. Y caramba, cómo estamos perdiendo la noción de solidaridad. Porque cacerolear, condenar un gobierno que mete presos a unos tipos que casi matan, casi lapidan a una policía, casi se le fracturan el cráneo con una piedra, cacerolear y justificarlo por la guerra económica, caramba. ¿Qué nos está pasando como sociedad? No puedo evitar hacer esta reflexión. Son las 11:58 minutos y bueno, ya nos despedimos. Les agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. En los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, que junto con Luis les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con Omar Acedo, Solo Contigo. Nos conocimos de una forma muy rara, de una manera que ni tú lo esperabas. El cantantico, como dicen tus padres, iba a enamorar a la hija de papi, la intocable. No tengo aviones para buscarte, tampoco un carro tan elegante. No tengo joyas, ni tengo un yate, pero tengo un corazón que puede enamorarte. Y ahora no puedes negar que yo te gusto. Confiesa ahora, ya arreglamos ese asunto. Porque no me importa que se entere todo el mundo que ya no soy tu amigo, que te gusta estar conmigo y que yo soy millonario, pero cuando estoy contigo, solo contigo. Besas y me da una cosquillita de los pies a la cabeza. Ven acá, bésame ahora. No tenga miedo, niña, que estamos a solas. Y nos vemos a los labios porque sabes que me provoca. Si tú lo vuelves a hacer, te voy a comer la boca. Tu cuerpo tiembla si el mío te toca. Yo soy el que te gusta, soy el que te vuelve loca. Sabes que te gusta, a ti te gusta. ¿Sabes quién soy yo? Solo contigo.